Estamos con algunos compañeros de la red de medios tratando de entender cómo está avanzando esto. Lo que se escucha de fondo son disparos que está haciendo en este momento la infantería de la Metropolitana, que viene avanzando, ya está a la altura de la puerta del Centro Cultural de San Martín, mientras la gente se está juntando en Corrientes y Paraná de este lado, y las barricadas que estaban en Corrientes y Uruguay, bueno, se sumaron a este sector. Y está del otro lado también, se llega a ver a lo lejos que hay un grupo de chicos. Mucha bala de goma escuchamos, muchos disparos, ¿eran bala de goma? Sí, está la infantería con los rifles tirando balas de goma en este momento. Ahora están justo en la puerta del San Martín, se quedaron ahí, mientras la gente, bueno, está medio reorganizándose, digamos. Son claros los sonidos que llegan de la represión, ¿no? Tanto en el primer informe de Diego Domínguez de la colectiva, como en el informe que recién estaba realizando Catriel Fernández. A ver, Cat, ¿estás por ahí? Sí, estoy por acá. Estoy en este momento por Avenida Corrientes, acercándome a Uruguay. La infantería está avanzando, corriendo para dispersar a la gente. Hay muchos disparos de balas de goma, hay mucho estruendo. Bueno, hay corridas porque esto se desmadró. Salieron a disparar por Corrientes y Montevideo para el lado del Obelisco y para el lado de Callao. Se dividieron en dos grupos, los de infantería. Uh-huh. Y bueno, acá me dicen que hay casi cuatro grupos, están agarrando por distintas calles para dispersar a la gente en este momento. Uh-huh. Puntualmente, bueno, como recién le contaba a Eugenia, esto comenzó con un grupito que empezó a tirar bombas molotov, que se había visto que había algún grupo preparando eso. Perdóname, porque me parece que esto es importante decirlo. Sí. Hace un ratito, lo decía Diego también, ¿no? Se realizó una asamblea de la gente que estaba sosteniendo el acampe. Uh-huh. Y este grupo no participó de esa asamblea, y además no. La asamblea decidió intentar de manera pacífica que un grupo de integrantes que estaban en el acampe intentaran ingresar a la sala para hacer más adentro de la sala. Exactamente. ¿Está? En un primer momento, lo que de todo lo que se habló en la asamblea, ese era uno de las propuestas que estaba teniendo mayoría, visto que esto se estaba estirando, y según tengo entendido hubo algún intento de contacto con Lombardi. Sí, sí, no prosperó. Aparentemente habría negociaciones con Lombardi, algunas uh-huh. charlas allí cerca, porque Lombardi se habría acercado. Sí, bueno, te cuento, aparecen los camiones hidrantes ahora. Hay camiones hidrantes sobre la avenida Corrientes. Están empezando a disparar sus chorritos de agua contra lo que eran las barricadas que había hecho la gente de la sala Alberdi. Uh-huh. ¿El agua de color para identificar después a la gente para detenerla, o llegás a ver eso? No se llega a distinguir desde acá, porque uh-huh. en ese momento estamos a una cuadra. No, además, trata de no distinguirlo de cerca. Sí, no, está muy difícil porque tenés por un lado muchas piedras y por el otro lado muchas balas de goma. Uh-huh. ¿Cuánta gente es la que está oponiendo resistencia a la represión? En un primer momento era un grupo numeroso que, si lo veías, podría decir 100, 200 personas que estaban ahí, pero en este momento ya se está dispersando porque los gases son algo importante y no cuesta mucho respirar estando ahí. Uh-huh.